gustos, pero con falta de amor. Saqué a pasear a mi mente sin lograr mi ambición. Fue en esquinas tan oscuras donde el paisaje cambió. Ella en busca de dinero, yo de un corazón. Se fuera de juicio, no sabemos que esto es amor. Pasear a mi mente, si logra mi ambición.